El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Tadadero Konoe, y su comitiva visitaron el Complejo de Ciencias y Tecnología en Pyongyang.